tantas cosas porque termina la semana hábil. Es viernes por fin. Muy bien, sí. Comienza mes. Vamos. Así que todos nos podemos abrazar ya, lo logramos nuevamente. Vamos, estamos aquí vivos. Dos meses check, lo hicimos, acabamos, acá seguimos, arrancamos el tercero. ¿Cómo están? Viernes primero de marzo, con tres festivos supremamente mal distribuidos. ¿En dónde? ¿En marzo? En la misma semana. Ah, ya. Tres ya. En la misma semana. O sea, yo igual agradezco y quiero que sepan que jamás sería desagradecida con los festivos, pero pues una semanita antes. Sí, es verdad. La mitad. Y además, en abril no hay festivos. Qué pena empezar así. No, ya, es que uno tiene que ser realista. De una, sí, claro. Las malas noticias primero. ¿No hay festivos en abril? Sí, hay en marzo. Tres. En la misma semana. Bueno, está bien. Hay dos días hábiles que van a ser los dos días hábiles más inhábiles en la historia de la humanidad, que es martes y miércoles. Sí, deberían darlos. Exacto, como... porque... Y no, y decir así, decir como... Estos días no se hace nada, nadie trabaja, no me vengan aquí con cosas. Y por decreto. Empresarios. Y por decreto. Por decreto, además. Eso, muy bien, bueno. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mañana CX. Feliz viernes, feliz cumpleaños para quienes celebran hoy. Ahora sí, formalmente su día, esperando que estén muy bien. Al fin ayer apareció más gente que cumplía ayer. Yo por ahí vi un par más que escribieron. Ah, sí. Bien, sí. Mira, no están solos, pues ahí muchos. Están. Gracias por eso. Ayer estuvimos también con una programación especial porque tuvimos un día extra con canciones extras. Grandes agrupaciones nos acompañaron con dos canciones cada una, así que bueno, acá estamos. ¿Y este mes qué iba a pasar aquí en la X? Uy, tanta cosa. Tanta cosa, vamos, especial. Arrancamos de una vez porque se acercan las fechas con festivales. Ajá. Y queremos compartir con ustedes estos momentos mágicos de festivales. Chévere. Anécdotas, mejores presentaciones, cómo sobrevivir, comida, cómo ir al baño, cosas que salieron mal. Es una guía práctica para navegar los festivales. Maravilloso. Así que este mes vamos a estar hablando de cositas, de historia, vamos a estar contando sobre carteles, estas presentaciones memorables que no olvidamos. Arrancamos hoy precisamente con presentaciones increíbles electrónicas. Pueden ir ya mismo a nuestra cuenta de Instagram, ahí estaré yo, así, muy bien. Hola, ahí estoy. Bueno, pues así arrancamos este mes de marzo. Ya saben que pueden pedir canciones en esta primera hora de Mañanas X, arroba la X más música en Twitter o en X. Buenos días, arranquemos con ellos que estarán este mes en Bogotá de Wet Arcade Fire. Esto se llama Keep the Car Running. Buenos días. Y una de las canciones más importantes de esta agrupación, Tears for Fears. Ahí teníamos este clásico Shout sonando 6:20 de la mañana. La invitación siempre será que nos escuchen a través de nuestra aplicación. Varias personas nos han escrito esta semana que lo hacen, que les va muy bien. Así que gracias por eso. Y si no lo hacen, es muy fácil de descargar, de usar. Es súper básica y ahí está las 24 horas para ustedes. Fernando nos escribe y dice que quiere un clásico, que es un clásico perfecto para hoy. Es Red Alert de Basement Checks. Al DJ productor británico Fred Again con esto que se llama Adore You. Saludando a Jessica Franco, buenos días, mañana X, feliz inicio de mes. Sí, señor, para iniciar como se debe, ¿qué tal un clásico? Feel de Robbie Williams. Pues aquí está, escuchemos británico. Uf. Escuchemos a Coldplay, esto se llama Lovers in Japan. Es viernes primero de marzo, eso quiere decir que hoy sí. Pueden, empiecen a pagar cositas. Es importante. Está bien. Sí. Ya no se empezamos cuelguen. Un mes, entonces para que no les pase nada. Diego llega con ellos, con los Chemical Brothers, que vamos. Para mí ha sido en el top de canciones de festivales, la mejor presentación el año pasado en este bien. Picnic. Chévere. Llega con No Reason, sube el volumen, por favor. Estas son las mañanas en la X, ahí escuchábamos a All Saints. Tremendo clásico. Buenos grupos que dio. Para que veas que por ese lado tal vez sí me gustaban las girl bands. Ok. más que las boy bands. Como con este sonido. Sí, esa canción es divina, sí. Y es hace parte de película, banda sonora, y suenan muy bien, suenan muy bonito. Bueno, estamos cerrando ya ahora y vamos a cerrar con una canción que nos ha pedido Bastián. Nos da dos opciones, por un lado Morgan Wallen, por el otro Post Malone, así que nos vamos con Post Malone. Esto se llama Circles. Ahí teníamos a Beyoncé con esta canción, hace parte de su próximo disco. La canción es Texas Hold'em y es puro country. No, y ya número uno, y ayer hacíamos el análisis de lo que venía construyendo Jack Harlow, que creo